tan nítido y azul, tan limpio que saca filo a lo que ves. Techos, tanques, árboles, y lo miro y tomo envión sin pasar por la razón. Hoy me guía el corazón a seguir al viento que cambió de dirección. Trending Topics de la ciudad de Buenos Aires. ¿Los qué? Trending Topics. ¿Qué? Los tendencias. Todo lo que tenés que saber, lo que pasó y lo que está pasando. Ahora, tendencias de Twitter en Abramos la Boca. Vamos a arrancar, como todas las tardes, en esta segunda hora de Abramos la Boca, viendo de qué están hablando les porteñes en la red social del pajarito, en Twitter, donde se generan las tendencias, claro, y los hashtags. Y vamos a arrancar, entonces, como siempre, ¿por dónde, Juli? Puesto número 6. El puesto número 6 en la ciudad de Buenos Aires es Bacha. Bacha. ¿Eh? Sí, Bacha. Bacha, porque porque la gente, sí, es eso, todo lo que todos pensamos, la bacha, la de la cocina, la del lavadero, la del baño, bueno, la bacha. ¿Por qué? Porque acá uno puso, se me acaban de cagar de risa porque le dije bacha al lugar donde lavo los platos. Estoy segurísima de que se llama así. ¿Cómo mierda le dicen a esto? Y sube una foto, arroba tipasa, en realidad arroba guión bajo meire guión bajo. Claramente se le dice bacha, pero para mí bacha es la del baño y pileta es la de la cocina. Y hablaré mal, pero después de 17 años no voy a cambiarlo. Es verdad, yo coincido con esa chica, yo tengo 32. Bacha es la del baño. Pileta es la de la cocina, ¿no? Juli, o la pileta del lavadero también. Yo le digo pileta al lavadero también. Ahora y antes, y la gente aprovecha y hace chivos, ¿no? Tipo que laburan con azulejos, por ejemplo. Te hago el mueble para la bacha, revestida con porcelanato. Bueno, la gente aprovecha y vende su microemprendimiento, que está muy bien hacerlo en este momento. La gente se pregunta, ¿cómo mierda le dicen a esto si no es la bacha? Claro, es la bacha. O pileta. Del lavadero, de la cocina. Pero yo le digo bacha a la del baño. ¿Vos, Juli, cómo le decís? También, también. Bueno, se venden, ¿eh? Sí, la gente ya publica precios. Y si es de buena calidad, dicen bomb bacha. Muy bueno el chiste, ¿eh? La verdad que un aplauso, un aplauso, un aplauso. Bacha, te estás juntando con gente con un vocabulario pobre, dice. ¿Cómo le dice usted a donde se lava las manos en el baño, en el buen Ríos, este es Ríos? ¿Pileta? ¿A la del baño, a la de la cocina, a la del lavadero le decís pileta? ¿Bacha no le decís a ninguna? Bueno, está bien. La gente le suele decir que... No, fue claro, no, sí, los que le dicen fregadero están desde chicos mirando canales centroamericanos, ¿no? Con idioma neutro. ¿Quién le cortó el pelo a Nehuen? Porque las peluquerías están cerradas. Ah, la novia, está bien, perfecto, perfecto. Sí, se llama Bacha, se llama Bacha. No hay dudas de eso, no hay... Me encanta este hashtag. Me gustaría que esté Camila Hernández Benítez acá para ver cómo le dicen en Cuba. Seguramente le dicen, no sé, lavapiés. Le dicen, porque viste que le dicen todo al revés. Esto es Bacha, o no sé, Chava capaz que le dicen. Bueno, no importa, un beso grande a Camila Hernández Benítez. Mañana estará con nosotros. Bacha es tendencia. ¿A dónde nos vamos, Juli? Puesto número 5. El puesto número 5 en la ciudad de Buenos Aires es Alario. Sí, jugador de fútbol Alario. ¿Por qué? Porque en este momento está jugando su equipo, el Bayern de Leverkusen y va ganando 1-4 frente al Werder Bremen. ¿Por qué? Este fin de semana, todos los que nos gusta el fútbol, nos dimos una panzada de Bundesliga. Bueno, una wow. liga que miramos poco, aquellos que miramos también fútbol internacional. Porque, bueno, es la cuarta, digamos, en piola. La cuestión es que Alario es tendencia porque entró. Entró, ya te digo que... Ah, bueno, podría haber jugado un poquito más. A los 84 minutos lo metieron a Alario. ¿En lugar de quién? Ya te digo, de Havertz. De Havertz, sí. ¿Cómo, cómo? ¿De dónde juega Havertz? De 9, claro, 9 por 9. Lo que pasa es que el que jugó de titular metió 2 goles. Bueno, la tiene complicada desde que se fue a Alemania, Alario. ¿Podría jugar un poquito más? Sí, tiene razón la gente. Alario debía ser titular solo por ser tan fachero, dice alguno. Bueno, es verdad, es fachero. Está muy buena la camiseta del Bayer Leverkusen, ¿eh? Muy, pero muy buena. Muy buena. Sí, a mí siempre me hizo acordar al laboratorio ese club, pero no importa. Está jugando en este momento. También juega el chileno Aránguiz. Sí, muy buen jugador, Aránguiz. Ah. Y también juega Palacios, el pibito que jugaba en River también, que vendieron hace poco. Bien, es tendencia Alario. Seguimos, Julia, ¿dónde nos vamos? Puesto número 4. El puesto número 4 en la ciudad de Buenos Aires. En este momento, en la ciudad portuaria, que tiene tantos jacarandás en sus avenidas, es nada más y nada menos que Watermelon Sugar. Esta canción de ese, de ese muchacho, Harry Styles, que hizo un video, al final hizo un video Harry Styles. Ahí está, esta es la canción. Ah, el melón. Bueno, yo prefiero Blind Melon, esa canción me gusta un poco más, ¿Qué hace esta chica con la sandía? ¿Dónde se la está poniendo? Qué raro el video que hizo este muchacho Harry Styles, Trata sobre las alegrías del placer oral mutuamente consensuado, Mirá vos, Watermelon Sugar trata sobre las alegrías del placer oral mutuamente consensuado. Está perfecto, Estamos de acuerdo en eso, El sexo oral consensuado. Estamos totalmente de acuerdo, Sí. Muy bien, y el chabón come una sandía en el video. Lógico era, ¿no? Muy bien. Qué interesante. ¿Ya está en redes el video? Parece que sí, ¿no? Ya se puede ver. Bien. Watermelon Sugar es la tendencia. Qué raro que los porteños hablen de esto. Se ve que a una generación le debe gustar mucho. No importa. Sigamos. ¿A dónde nos vamos, Juli? Puesto número 3. El puesto número 3 en la ciudad de Buenos Aires en este momento es Harry Styles. Bueno, no, Harry Styles es el mismo, el de Watermelon Sugar, por el video del que estábamos hablando recién. Bueno, sigamos entonces. ¿A dónde nos vamos, Juli? Puesto número 2. El puesto número 2 es un hashtag y es intrusos. Intrusos, ¿por qué? Porque Real está hablando del caso del Mühlberger, el médico este... Que decía que tenía la cura para el COVID, argentino, médico de los famosos, y que... Por Dios. No, bueno, y que está en cana. Está en cana porque, nada, estaba diciendo que tenía la cura, atendía, bueno, tenía el consultorio abierto, bueno, y está mal, está mal. Aparte, era muy mediático. Era muy mediático, el tipo hacía más que nada cuestiones estéticas. Sí, y la cuestión es que se lo llevaron en cana, porque no quería cerrar el laboratorio, porque decía que él tenía la solución. Una especie de Bolsonaro, ¿viste? Nada. Ahí llevó testigos. Un chabón que se llama Juan Rocabruna, fue un testigo del caso Mühlberger y lo llevó en vivo. Así que, nada, estuvieron hablando del tema y por eso se instaló en Twitter, en este momento también, intrusos. ¿Y ahora dónde nos vamos, Juli? Así es, nada más y nada menos que... Sí, nos vamos, ¿a dónde? ¡Al puesto número 1! Bueno, el puesto número 1 en la ciudad de Buenos Aires es nada más y nada menos que el hashtag Día de la Escarapela. Así es, Hoy es el Día de la Escarapela en la República Argentina. Hay que comenzar a lucir la escarapela porque estamos en la semana de mayo. Nuestra escarapela prendida en el pecho, con los colores que nos unen y siempre están en nuestro corazón, ¿eh? Así es. La gente sube fotos de escarapelas, frases alentando al uso de la escarapela. Feliz día de la escarapela. Apareció Macri en el día de la escarapela. Dijo que va a ser un partidito de fútbol en homenaje al mundo. Sí. Aparte, un partido de fútbol para dar una mano al mundo. Bueno, tenés que organizar el campeonato, hermano, para poder incidir algo en todo el mundo. Bien, acuérdense, presidente de la Fundación FIFA, ¿no? Bueno, los políticos comparten hermosos motivos de escarapelas, ¿eh? Algunas bordadas, otras hechas en orfebrería, otras con papel, otras diseñadas gráficamente, otras con crochet, otras con macramé, unas con cintas. Miles de escarapelas, ¿eh? Los sindicatos también, como la FEB, comparte el Día de la Escarapela. Y es muy lindo, realmente muy lindo ver cómo la gente comparte y sube motivos de los colores patrios. En las redes sociales, ¿eh? Así que me encantó. ¿Por qué es el Día de la Escarapela hoy? Fue instituido en el año 1935 por disposición del Consejo Nacional de Educación. La escarapela fue instituida el 18 de febrero de 1812 mediante un decreto del primer triunvirato de las Provincias Unidas del Río de la Plata por pedido del general Manuel Belgrano, ¿eh? Así que es tendencia y el puesto número uno en la escarapela en el día de hoy por el Día de la Escarapela. 26 minutos pasaron de las 5 de la tarde. 89.3. Suena Billy Bond siendo ¿No te sobra una moneda? No hay plata. Masajeando no sé qué. Tengo unos tambores locos que me baten y me besan. Siento tanto fuego adentro que no sé. Sin receta. Tengo las venas mezclando sangre con alcohol. No doy mucho por mi vida y me tiene descuidado. Si me dejan de propina y me echan donde voy. Sí. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Inicio de espacio publicitario. Búscanos en Twitter